venciendo a la idea que puedo morir sin ella, que nací para quererla. Destino, no seas ingrato, no puede pasar ni un rato que yo quisiera tenerla. Las despedidas son tristes, peor si no las resistes cuando la ves que se va. Voy a dejar de quererla si la luna se descuelga o el sol deje de brillar. Me refugié en la cantina a sabiendas que mi vida no tardaría en terminar. Muerte, ¿por qué tardas tanto? Si el valle me está esperando, ya me apartó mi lugar. Las despedidas son tristes, peor si no las resistes cuando la ves que se va. Voy a dejar de quererla si la luna se descuelga o el sol deje de brillar. Me refugié en la cantina a sabiendas que mi vida no tardaría en terminar. Muerte, ¿por qué tardas tanto? Si el valle me está esperando, ya me apartó mi lugar.